gracias, hijos de Eva. Dile que darte las han. Que se las vino en nueva dar. Oíde Dios y tú. Oíde Dios y tú. Oíde Dios y tú. Si habrá placer, pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre de mujer, y su naceros le reba del pecado en su afán, que es nacido en nuevo Adán. Oíde Dios y Dios y Dios. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Riu, riu, chiu, la cuarta ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso la hacer que no pudiese pecar, ni a un original esta virgen no tuviera. Riu, riu, chiu, la guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, a nos redimido con se hacer chiquito, aunque eran finito, finito se hiciera. Riu, riu, chiu, la cuarta ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Muchas profecías lo han profetizado, ya en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo, porque le quisiera. Riu, riu, chiu, la cuarta ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de Thank you. Dalle si le das che me llaman casa.